El personaje en cuestión, de acuerdo a la teoría de la gran conspiración, es Rómulo León. Acusado de corrupción, vivía como rata en una fina habitación. Él tiene los secretos de este sucio gobierno. Gobierno que vuela asesina al fogón de cortinas de humo. Como en tu casa de Lima, no te cortan el agua, ya no te acuerdas de lo que pasa en Bagua. Y con avencia, comemos y cenamos en la mesa. Arroz con morbi, sopa sensacionalista y humanista. Tú que estás en el gobierno, acuérdate de Puno, que estamos en invierno y por detrás chibolos asesinan brutalmente. Peluquero de farándula limeña piden justicia, convirtiendo titulares en noticia el día. Distrayendo tu mente, aprovechando para los transportistas. Se llevaron a la gorda pistolera Santa Mónica y Michael Jackson en su velorio. A llevar a San Antonio a tomar loncha abierto a Kimper. No hay más noticia que la verdad. Verdad recta, vereda de libertad y conciencia plena para nuestros hijos. No hay más noticia que la verdad. Verdad recta, vereda de libertad y conciencia plena para nuestros hijos. Las brujas de Chejade coordinando un desalojo. Huele influencia, putrefacta, corrupción de funcionarios, date cuenta. Le cae un lobby millonario. Ciro Castillo fue encontrado, de su vida arrebatado. Preguntémosle a Rosario si lloró por el muchacho, por su reloj, cuando se marchó y no regresó. Tal vez se cayó, solo sabe Dios. Quería escaparse, el loco asesino de Walter Ollarse, quien al fugarse y asegurarse que no hay imagen que no inculpase, ha comprado su pasaje, los testigos y la cárcel. No hay más noticia que la verdad, verdad recta, vereda de libertad y conciencia plena para nuestros hijos. No hay más noticia que la verdad, verdad recta, vereda de libertad y conciencia plena para nuestros hijos.